Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en Airola Irratia en el 107.5. Saludos también a quienes escuchéis, aparte de, pues bueno, de los métodos tradicionales radiofónicos en Bilbo y alrededores, pues saludos a la peña que escuche a través de Radio Almaina en la 88.5 de la FM de Granada, en Bistu Irratia de Guernica o en Contrabanda FM en el 91.4. De Barcelona. Pues eso, esto es SHIT y vamos a empezar con un retorno de una banda que se llamaban los Césares y que vuelven con un single de la mano de Folk Records y que es toda una delicia. Son escuchar a este grupo, que luego os cuento un poco más de ellos. Los Césares, esto es Heritage Overload. Everybody says that you cheat, everybody says that you lie, everybody tells me you've been seen out with some other guy. But from the thought brewing inside my head, things that you do make your daddy see red. The bad dude all got a heart in your throat. Oh, didn't I treat you good, or didn't I treat you kind? Everything I do it for you, you were always on my mind. How could you be so underhand? Give me everything you wanted, but you want another man. The bad dude all got a heart in your throat. Los Césares, que os decía que es una vuelta porque... Ups, ahí está la cara B, que por cierto escucharemos al final del programa, para que aguantéis un poco más. Los Césares, que os decía, empezaron pues en Londres pues en 2010 aproximadamente, pero no duraron demasiado, 5 años, y varios de ellos, concretamente pues el salvaje guitarrista que habéis escuchado en el punteo de este tema, Danny O'Dowkin, montó otra banda que se hacía llamar, pues bueno, precisamente Danny O y los Astrotons, junto con el contrabajista de estos, de los Césares que acabáis de escuchar, Steve Neller, y la verdad es que tampoco tuvo mucha vida, aunque no sé si seguirán de vez en cuando tocando, pero bueno, sacaron un LP y unos cuantos temas así sueltos, algunos singles, pero hacía mucho tiempo que no se oía hablar de nada de ellos. Y viendo a estos, precisamente en esas sesiones de Bob Flix que hay últimamente, pues joder, de repente veo al guitarrista y efectivamente era Danny O, que pues parece ser que están interesados en retomar este proyecto y que suena así de bien. En el caso de su proyecto en solitario, pues bueno, era el propio cantante, pero aquí, pues bueno, está el cantante de los Césares, Aj Denim se llama. Como digo, luego al final del programa escucharemos la cara B, que tampoco tiene desperdicio, pero ya que estoy hablando de los Daniel and the Astrotons, vamos a escucharles en su único LP, que bueno, pues que sonaba así de bien, Drinking on School Night. When the time is the next day, you gotta go and earn your pay. You can't call the boss and tell him you're sick. years. Next thing I know, I get a call from upstairs. Oh yeah, I'm on the phone, but the fears do you pay? Man, there's an intro of our sense to be. I want you out the streets of all the black strikes free. I can't take it no more, you made me go berserk. We ain't even got the brains to be in all this clear. Oh, just clear on your desk now, man. I watch around the streets before the clock strikes three. I can't take it no more, you made me go berserk. We ain't even got the brains to be in on this floor. Oh, just get out of here, man. Oh, when you've been out of the town and got the tongue that is loud, but then the time goes the next day, you gotta go and earn your pay. You can't call the boss and tell him you're sick. He's heard all before a long fall for that train. Un auténtico placer este disco que sacaron hace ya cuatro años, en el 2019. Danny O and the Astrotones se llamaba Introducing Danny O and the Astrotones, o sea, introduciendo, presentando a este proyecto, y que, como os digo, pues por desgracia no ha tenido continuidad. Sacaron unos cuantos vídeos y bueno, pues eso, con un sonido espectacular, en un disco además en el que cuentan con la colaboración del saxo de Chuchi Malapersona. Ya sabéis, ese que está en que ha estado, pues la verdad es que siempre en proyectos muy interesantes, como pueden ser pues los Ogan Quit, ahora por ejemplo está a ratos, porque no sé si estará en la formación, digamos, habitual de Jim Jones All Stars. Y si no recuerdo mal ahora mismo, también pues bueno, en estos, en, se llamaban los, en los Fusilis, también formó parte por lo menos temporalmente, y eso, un disco que suena fresco, clásico, pero a la vez pues con un aire nuevo que por desgracia pues eso no ha tenido continuidad, pero ahora tenemos a los Caesars, ya os digo que tampoco están nada mal. Vamos con uno de los instrumentales, It Came From Planet Astrotone, uno de los temas que por desgracia tampoco aparecían en el vinilo, sino que era un tema extra del CD. Danny O and the Astrotones. Danny O and the Astrotones, una banda que, por desgracia, en principio, a no ser de que haya nuevas noticias, pues no siguen en activo, aunque ya os digo que están los Caesars con esa, bueno, una de esas dos novedades que tiene Fall Records, que de vez en cuando, bueno, y muy a menudo, pues suele tener muy buen material. Y otra, la segunda, digo, es el nuevo disco, sí, el nuevo, porque es ya el segundo LP, de La Perra Blanco, esta gaditana que pues está que no para, y eso, tiene un nuevo disco que se llama Get It Out, y que de alguna manera parece ser que pues igual está ampliando un poco la paleta estilística que pues quizás siempre ha tenido el rockabilly pues como como pues bueno guía, pero que no deja de pues bueno, de tener también otros estilos afines, como bien muestra este primer tema que se acaba como single, el Treat Me Like a Man Should Do. Es La Perra Blanco. Alba Blanco, más conocida musicalmente como La Perra Blanco, que os digo, tiene el nuevo disco Get It Out, acompañada de ese, pues bueno, formando parte de ese trío que realmente se han hecho, pues bueno, una base muy, muy potente. Jesús López, el batería, Jesús López a la batería, y Guillermo del Campo González al contrabajo, que bueno, pues si habéis estado en alguno de los conciertos del trío, pues os acordaréis de ellos. Luego, bueno, tiene algunas colaboraciones como la de el teclado, el Hammond, que sonaba ahí, que era de Nelo Alfonso, e incluso uno de los singles cuentan con la colaboración del cantante de estos, de ¿cómo se llamaba la banda esa? Bueno, ¿cómo se llamaban? Se me acaba de ir el nombre. Bueno, da igual. El Torpe era, puede ser, Carlos Tarque, joder, de M-Clan. Lo que tiene no escuchar música popular. Y bueno, pues nada, eso, un disco muy breve, pero un poco más ampliado hacia nuevos sonidos, más sesenteros quizás, pero vamos, que tiene también el rockabilly de toda la vida. Esto es Get It Out, el tema que da título al mismo. I get it out of my mind, yes, Lord, yes, I wanna get it out of my mind. 'Cause I need to move on, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. 'Cause now my mind is not a pistol stage, yes, I gotta find my head because my bed is insane, yes, I gotta move on, oh, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. Yes, I got to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Yes, I got to work, but every step I take is a mountain to climb. Yes, I need to climb to the top of the mountain, need to find my place where the sun is shining. Yes, I need to work, yes, Lord, yes, I need it, yes, I gotta work. Well, get it out of my mind, yes, Lord, yes, I won't get it out of my mind. Yes, I need to move on, oh, Lord, yes, I need it, yes, I gotta move on. My mind is not a place to stay. I gotta find my head because I'm going insane. Yes, I gotta move on. Lord, yes, I need it. Yes, I gotta move on. But get it out of my mind. Woo, yes, get it out of my mind. I gotta get out. I gotta get out of my mind. Yes, I need to move on. Cause now to stay. Yes, I need to work. Yes, I need to play. Gotta get out. I get it out of my mind. Perra Blanco, que incluso en algún tema cuenta con violines, de los que se encarga Jordi Pastor. Y luego, bueno, ya por último, por decir, bueno, dos cosas. La portada, el diseño por lo menos de la portada, como suele ser también pues algo habitual en algunos de los discos de Folk Records, está Eric Boitier, el batería de King Chalamy, entre otros muchos grupos. Y luego, por supuesto, también nombrar la producción del amigo Mike Mariconda, que se encarga del sonido de este disco de la Perra Blanco, en el cual tenemos también un instrumental, que es con el que vamos a acabar este pequeño repaso del mismo, que pues la lleva a otros terrenos musicales, como puede ser el jazz swing, la Perra Blanco, I Got Cats. Thank you. Y de La Perra Blanco vamos a Jack Rabbit Slim, esa banda londinense que, pues bueno, sacaron el nombre del restaurante de Pulp Fiction y que llevan muchos, muchos años tocando con diferentes formaciones y que, bueno, el último disco han sacado una especie de versión pues reducida para sacar por lo menos un formato, en el formato de vinilo, en un 10 pulgadas concretamente, un EP de 6 temas recopilados, bueno, sacados de ese último disco, el Hard to Forget, difícil de olvidar. Jack y Rabbit Slim, que pues nada, suenan así, el Long Black Cloud. Well, I've had a fever ever since my youth. Pretty songs, hot bastard truth. Born a stripe, another grave. Fighting fate like a tidal wave. Jack Rabbit Slim, que sobre todo, pues bueno, tienen ahí a, bueno, Bob Boothroyd, que es el cantante y guitarrista, bueno, con la guitarra acústica, y concretamente en los últimos tiempos, bueno, en los últimos discos, vamos, ha contado con la guitarra de Brett Waters, que toca en los Bullets, otra banda también así de rockabilly clásico. Estos son Jack Rabbit Slim, con, ya os digo, un 10 pulgadas, pues en una edición especial con 6 temas de lo que es su último disco. Y escuchábamos el primero, vamos a escuchar el último de la cara B. este Little Birds. Son Jack Rabbit Slim. Eyes that shine like in a dream, most precious bird you ever seen. Unstrike a match, unring a bell, everything is spinning like a carousel. I tell a story, but lies are blurred. It's the saddest story that you ever heard. Bad little bug, bad little bug, bad little bug, bad little bug. Hold on! Jack Rabbit Slim con... estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, el 107.5, y vamos con un instrumental, como decía el otro, para separar o para unir, en este caso, fases. ¿No echabais de menos al amigo Billy Childish? Pues venga, vamos a tener una pequeña nueva ración. Hablaba hace, pues, no sé, hace unas semanas de que tiene un nuevo single en el sello Spin Out Nuggets. Y aquí está este Ransom Far Boogie, es la cara B y es un instrumental que en realidad recupera de, bueno, del disco con el que toca en este proyecto, que son los Chatham Singers. Vamos a escucharlo. Ransom Far Boogie. Yeah. Wild Billy Childish y los Chatham Singers, el proyecto quizás, uno de los más influenciados hacia el blues, que concretamente eso, esta cara B aparecía hace tiempo, bueno, en el 2020 en el Kings of the Medway Delta, que quizás, bueno, para mi gusto fue uno de los discos más conseguidos con este proyecto, en el cual, pues bueno, cuenta con Julie Hamper al bajo y a la voz en algunos temas y coros, y Wolf Howard, el batería que está con Billy Childish desde hace ya mucho tiempo, de alguna manera sustituyendo a Bruce Brandt. Y luego, bueno, por supuesto, esa armónica que sonaba era de Jim Riley, con el que también, pues bueno, colaboran muy a menudo. Esa es la cara B, y otra de las, bueno, y la cara A, la verdad es que tampoco tiene desperdicio, de este, por cierto, que bueno, era un instrumental, aunque no sé, creo que en el fondo alguien debía de estar haciendo algo parecido a una voz lejana o, bueno, poseída, no sé. Pero bueno, más o menos era un semi-instrumental, vamos a dejarlo. Y como digo, en la cara A aparece el Troubled Mind, que si habéis escuchado a Billy Childish o en profundidad, si habéis, pues bueno, si la habéis seguido a lo largo de estos, bueno, de sus 40 años o más haciendo música, igual os suena por este título, que es Troubled Mind, o por el que suelen ponerle en otras ocasiones, que es Troubled Times. Un tema que originalmente pues lo escribió en los 90 cuando estaba con los Headcoats, y luego también lo recuperaría con los Bad Medways, y en este caso, pues como os digo, si es un proyecto de blues, pues ha convertido el tema casi reconocible, pero ya os digo, si lo conocéis, pues se acaba descubriendo que es el Troubled Mind. Son Wild Billy Childish y los Chatham Singers. Well, I need your little girl Trouble Mind, que como os digo, también conocido como Trouble Times, y que vamos a escuchar hace unas semanas, precisamente pues en esa reedición que han hecho de pues uno de sus primeros y múltiples discos de los Headcuts en los 90, el Heavens to Murgatory Even, pues aparecía como bonus track dos temas que originalmente no habían aparecido en ese disco, sino que los habían sacado en diferentes singles. Entonces no vamos a escuchar esa, sino la que pues al año siguiente, con el mismo grupo, volvió a regrabar en el Headcut Attitude de los Headcuts. Y esta es la misma canción, pero de otra manera. Troubled times, trouble resting on my mind. Girl, I ain't got you, and you're just my kind. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. These fools are breaking up my world, and I need your little girl. And be sincere. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. The talk is of an end to all of which we depend. Circle of the hitch out, and you I will defend. I need your little girl to ease my troubled mind, to ease my troubled mind. My trouble mind. Los Headcuts de Billy Childish, banda que tuvo entre aproximadamente el 89 y el 2000, tiempo que le dio para grabar 15 LPs, que se dice pronto, y eso sin contar singles sueltos, recopilatorios, directos y bueno. Una auténtica salvajada. Bueno, 15 contando su retorno, que 20 años después, el año pasado, volvían a la actividad con ese Irregularis de Great Hiatus, que pues la verdad es que ha supuesto pues uno de los grandes regresos de una banda para algunos mítica, y en buena forma, y yo creo que esperemos que pues les dé tiempo para hacer otros 14 discos. Como les decíamos, estábamos escuchando el Trouble Times en una versión distinta al blues que habéis escuchado anteriormente, y distinta también, aunque bueno, quizás bastante parecida a la que aparecía un año antes, en el 90, en este Heavens to Murgatory Even, It's the Headcoats Already, un título que por lo visto, al principio el Heavens to Murgatory Even es una expresión de Snagglepuss, no sé si os acordáis de un león rosa que aparecía en unos dibujos de Hanna-Barbera, pues bueno, pues era una de las expresiones de este personaje, que lo cual por cierto me lleva a la portada que ya comentaba la semana, bueno, el día que hablamos un poco de este disco, que contaba ni más ni menos que con una ilustración de Danny Close, pues un dibujante, ilustrador y bueno, y sí, vamos, conocido, y sobre todo yo creo que en esa época, en los 90, pues fue su momento ciertamente de gloria. Lo curioso es que parece ser, por una entrevista que dio Billy Childish hace poco, que en realidad esa portada se la pusieron sin contar con ellos. Fue idea de la discográfica, que era Sub Pop, que ya os comentaba también que pues en aquel momento, en el año 1990, pues ya fue un sello muy importante, y bueno, y que consiguió pues gran fama gracias al grunge y a todos estos grupos que salieron por aquella época. Y que bueno, la cuestión está en que dentro de esos grupos estaba Mahoney, y bueno, precisamente el guitarrista de Mahoney, Steve Turner, era fan de Billy Childish, que Billy Childish pues entonces me parece que no le debía de conocer ni, vamos, ni casi ni los de su propio grupo. Bueno, la cuestión está en que debido a la influencia de Steve Turner, pues el sello se interesó por ellos y les propuso grabar este disco con, ya os digo, esta portada, e incluso yo creo que no estaban muy contentos con el sonido, lo cual no deja de tener cierta gracia, porque el sonido de los Headcoats y bueno, de muchas de las bandas de Billy Childish siempre ha tenido un poco, pues bueno, ha sido un poco especialito, pero vamos. 1990, vamos a escuchar alguno de los temas, porque si no al final me estoy liando y no vamos a oír nada. Un tema que, o sea, un disco que tiene un poco de todo lo que fue los Headcoats durante esos 10 años, y quizás uno así de los más potentes del disco, aparte encima por el título que tiene, que le puso el propio Billy Childish, es este I Don't Like the Man I Am. No me gusta el hombre que soy. Los Headcoats. I'm lying through my teeth. I can't express my grief. Feel I'm going beneath. Cual contaba con, pues, Bruce Brand, que antes de conocer a Wolf Howard era el batería con el que pues estuvo durante 20 años por lo menos, y el bajista en este disco al principio era Oli Dolot de los Squares, pero digamos que también fue la presentación de pues el que sería el bajista ya oficial de los Headcoats, Taff Johnson, que por aquel entonces pues debía de estar tocando con los Cannibals de Mike Spencer y con algún que otro grupo que algún día también habrá que repasar. Pero vamos, que aquí tocaba en tres temas y era, ya os digo, como una especie de su presentación. Uno de los temas, por ejemplo, también en los que cuentan con pues otro de los grupos que apareció en esa época, que eran las Headcoats, que era pues... digamos que en su momento sí eran las novias de la banda, y montaron pues ese proyecto primero de haciendo solo coros, como en este tema que vamos a escuchar ahora mismo, y luego también, pues bueno, formando parte de sus propios discos como las Headcoats. Esto es el Headcoat Men, son los Headcoats. Headcoats, que como os digo, esto es una reedición de Damaged Goods, de su mítico LP del 90, Heavens to Murgatory, que aparte de, bueno, han cambiado la portada, poniendo una foto de ellos tres en blanco y negro en directo, y han incluido esos dos temas que no habían aparecido en su versión original. Y bueno, pues eso, esto es el disco de los Headcoats, que antes de esa banda, precisamente Billy Childish tenía... su otro proyecto eran los Mighty Caesars, los poderosos Césares, y precisamente como empezábamos el programa con los Césars nuevos, vamos a escucharles en la cara B este Back in the Jungle de esta banda que vuelve a las andadas y que eso, que cuenta con Danny O. Dawkins de los Astrotones a la guitarra. Esto es así, bueno, y con ellos acabamos porque no da tiempo a más. Los Césars. Back in the jungle.